Caballero, mi montuno es pa bailar. Oye ese cuero como habla. Deja la paila sonar y ahora vamos a gozar. Monte adentro, monte adentro, monte adentro, monte adentro. Pararán, pararán, pararán, pararán, pararán. Pararán, pararán, pararán, pararán, pararán. Monte adentro, monte adentro, monte adentro, monte adentro. Pararán, pararán, pararán, pararán, pararán. Pararán, pararán, pararán, pararán, pararán. La temperatura sube. I gave it the Latin beat. You know, child, I'm kinda hard to beat. Just commence your feet to skate. Pick up your arms and make them shake. Maybe if you think you're shy, do me a favor, honey, go someplace and hide. Me palo jancoro como le hilo este butín guaguanco. Alelo, lelo, lola. Oiga mi socio, oiga mi cumbila, le voy en cama calo. Lelo, la, ololo, lololo. Enfílame palo jancoro como le hilo este butín guaguanco. Cuando mi me era en tiquití y ya empezaba a rodar, Fachito un jamel goyán y hoy no me pudo tirar. Vaya pa' allá, óyelo. A la le le lo lo lo lo lo lo lo lo la la. Tiene cheque facha rumba, aunque diñe bien su gira. Cuando va a ganar la pira, lo atará la arranche. Anacaona, india de raza cautiva, Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, oí tu voz, cómo lloró, cuánto gimió. Anacaona, oí la voz de tu angustiado corazón. Tu libertad nunca llegó, nana. Anacaona, india de raza cautiva, Anacaona, india, india de raza cautiva y Anacaona de la región primitiva. Anacaona, adentro de Anacaona, pero india pero que fue valentona Anacaona. Anacaona, arento de Anacaona.

Roberto Solano. ¡Acá no! Sonriente tiene Rosario, por las calles de un lugar, galante luce su traje, por las calles de un lugar, mientras que arriba una nube su llanta de granizado corre y se ampara la gente. La niña pierde un calzado, resbala y cae en los charcos del mercado. Tolón, tolón, dicen las gotas. Tolón, charcos de un lugar. Arrugo tu cuplán, arrugo tu cuplán, arrugo tu cuplán, galante va que va. Tolón, charcos de un lugar. Un paraguas, un paraguas, un paraguas, mira que te vamos a amarse la buena, ya, ya. Tolón, charcos de un lugar. Arrugo tu cuplán, arrugo tu cuplán, arrugo tu cuplán, que bueno están los charcos. Rosario, por las calles de un lugar, se burla la muchachada, viéndola toda embarrada. Ay, pobrecita Rosario, la más bonita del barrio, y vuelve y pum, de nuevo al charco Rosario. Tolón, tolón, dicen las gotas. Por los charcos de un lugar. Cotón, cotón, cotón, cotón, tolón, tolón, te vamos a los charcos, vea. Por los charcos de un lugar. Ay, repara y cae, que con tu paraguas cae. Mamá, ea, ea. Por los charcos de un lugar. Que tu paraguas, en estos charcos, en estos charcos, por los charcos de un lugar. Thank you. por dentro. Voy por la vida cantándole al amor. Canto a las cosas bellas, le canto a las estrellas y a las mujeres bellas le doy todo mi amor. No me critiquen porque así yo soy feliz. A nadie discuto, a nadie peleo, amigo de todos soy. Y para despedirme quiero que caiga en cuenta y no se me resienta porque yo soy así.

Anacaona, Anacaona,